Sé que para ti es imposible dar continuidad a esta historia, que ya solo son memorias de lo que era un lindo amor, un gran amor. Todavía me levanto por la noche, desesperado en buscarte, ilusionado en encontrarte, aún sabiendo que tú ya no estás. Ay, ya, ya, ya.